Estamos con Laura Amado, la licenciada Laura Amado, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, porque esta semana ha habido una noticia reconfortante para el trabajo del Defensor del Pueblo y de la Oficina especialmente. Una pareja igualitaria logró que una obra social le reconociera un tratamiento de fertilización asistida. Y por eso quiero que nos cuentes un poco, Laura, y nos recuerdes cómo venía este caso, cómo se presentó este caso y, bueno, y cómo ha sido la resolución. En este caso era una pareja de matrimonio igualitario, de una pareja de lesbianas, que pedían a una prepaga X la cobertura de un tratamiento de alta complejidad con espermodonación. Si bien la prepaga no le decía abiertamente que no le iba a dar la cobertura, porque eso es contra la ley, que es vigente, la ley 26.862, lo que hacía era dilatar el trámite exigiéndole la presentación de documentación, la misma documentación. Por ejemplo, en este caso se verificó que se lo habían pedido en 3 ocasiones, la misma documentación. Bueno, la investigación del Defensor del Pueblo terminó en el dictado de una resolución mediante la cual se exhortó a esta empresa de medicina prepaga a que otorgue la cobertura solicitada sin más dilaciones, integralmente, o sea, 100% de lo que se estaba pidiendo, que está dentro de lo que marca la ley. Y también, en todos los casos, se da la intervención a la Superintendencia de Servicios de Salud para que haga un seguimiento del caso y verifique que la cobertura que está dando la prepaga es la adecuada. Bueno, la semana pasada nos llegó la notificación de que se autorizó el tratamiento. Así que bueno, esto fue muy bienvenido, se notificó también a la federación, donde ellos también hacen una comunicación a toda la gente que forma parte del colectivo para que en casos similares puedan hacer la denuncia acá. Claro, va sentando un precedente también eso, porque es un caso que, bueno, al estar autorizado también hay mucha gente que por ahí está pasando por este mismo momento, este mismo problema, y puede ahora ver una solución a ese conflicto, ¿no? Por supuesto, desde ya. O sea, se va sentando precedente, como vos decís. Y bueno, lo importante es transmitir a la gente que pueden recurrir al Defensor del Pueblo por este tipo de casos u otros que afecten a este colectivo de personas. Y bueno, la Defensoría va a intervenir. Perfecto. Bueno, y ya que estamos hablando de intervención de la Defensoría, creo que también es bueno que comentemos lo que ya habíamos hablado en el programa anterior, que fue la sanción y en realidad la resolución, la norma resolutiva de la ley de parto humanizado, donde, por supuesto, la Defensoría también había participado y participa activamente en el trabajo para tratar de terminar con lo que se llama la violencia obstétrica. Exacto. Bueno, y hubo muchas consultas de la gente ha llamado, ha mandado cartas, ha consultado bastante y han tenido bastante trabajo ustedes desde la Oficina de Género. Entonces, creo que es bueno que nos hagas refrescar un poco la memoria, darnos algunos consejos de cuáles son los alcances de la ley y qué puede la gente recomendar o pedir o consultar en la Defensoría del Pueblo. Ok, mira, la ley se había sancionado, la ley se llama de parto humanizado, es la número 25.929 y se había sancionado en el año 2004. Uh-huh. Así que imagínate que cuando la semana pasada llegó la reglamentación, 11 años después, fue recibida con bastante expectativa y alegría, porque para nosotros es un instrumento más que nos va a servir frente a los equipos de salud para instar de una vez por todas a que se cumpla lo que la ley decía ya en el 2004. Sí, sí, tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la salud pública. Exactamente. ¿No? La ley de parto humanizado se tiene que cumplir en los hospitales públicos, en las obras sociales y en las prepagas, y su aplicación es en todo el país. No es necesario que una provincia tenga que adherir expresamente para que se cumpla en el ámbito de esa provincia lo que dice la ley. Claro, es alcance nacional. Claro, porque si no la excusa es, no, la provincia tal no adhirió, entonces nosotros no cumplimos. No, uh-huh. Es de aplicación en todo el país, ya te dije, hospitales, obras sociales y prepagas. Fundamentalmente de lo que habla la ley son de los derechos que tienen las mujeres durante el proceso de preparto, parto y posparto, a ser tratadas con respeto, a tener un trato humanizado, a respetar las diferencias, ya sea de religión, de cultura, de etnia, de nivel socioeconómico, que la mujer tiene autonomía para decidir sobre los procesos que se ejercen sobre su cuerpo, que la mujer tiene autonomía para decidir de qué manera quiere hacer el parto, de qué manera quiere hacer la deambulación en el trabajo de parto, la posición, la analgesia. Por ejemplo, una de las cosas que más se consulta es sobre la posibilidad de estar acompañadas durante ese proceso. Claro. Y esto es muy clave. La ley habla de que el acompañamiento es previo al parto, en el parto y posterior al parto, y no hace ninguna distinción entre lo que se llama el parto por el parto vaginal o el parto por cesárea. O sea, que la ley establece que todas las mujeres tienen derecho a estar acompañadas y aclara que también tienen derecho a no estarlo si es la decisión de la mujer. Laura Amado, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo con nosotros en Agente y Defensor. Muchas gracias, Laura. No, de nada, chao, hasta luego.